Éter con aire de palabra. ¿Dónde van las palabras que no se quedaron? El extrañamiento es el recurso utilizado en la literatura y en el arte. Como cuando no entendés algo y te preguntás si lo que escuchaste es lo que te pareció escuchar. Para transformar nuestra acostumbrada percepción de lo normal y cuestionar la realidad. La poesía, una de esas formas de extrañamiento, es parte de la expresión humana. Nos permite comunicar emociones, ideas, pensamientos. La poesía también es una forma de resistencia. Juan José Saer. Cicatrices. Página 50. Después de comer volví al diario y le dije al director que había una indagatoria criminal importante en los tribunales y que iba a presenciarla. Libro de 1969. El director estaba leyendo el diario de la tarde anterior, marcando con un recuadro rojo las noticias que le interesaban por alguna razón. Ni siquiera levantó la mirada cuando yo le expliqué por qué me iba a las 3:30 en vez de irme a las 5, como todos los días. Dijo que me fuese y que no dejara de cumplir con mis obligaciones, siempre, cualquiera fuese la situación, que eso me iba a foguear en la vida e iba a hacer de mí un hombre de bien. Lo dijo sin levantar una sola vez la cabeza hacia mí, recorriendo febrilmente con la mirada las páginas del diario y haciendo un recuadro rojo de tanto en tanto, con una energía loca. La impresión que tengo es que ni siquiera supo quién era yo, ni qué me estaba diciendo. A las 4:45 yo estaba en la oficina de Ernesto, y con él había un tipo rubio, de unos 35 años, de bigote rubio y cara de judío. El doctor Rosenberg, dijo Ernesto, un periodista. El tipo me dio la mano. El doctor Rosenberg es el abogado de Fiore, me explicó Ernesto. Después se volvió hacia él. Apenas él declare, la incomunicación quedará levantada. De modo que puede esperar por aquí si quiere. «Lo traen a las 4, ¿verdad, doctor?», dijo el tipo rubio. «A las 4, sí». «¿Y a qué hora piensa terminar la indagatoria, doctor?». «Con una hora va a ser suficiente», dijo Ernesto. El tipo rubio se paró. Era bajo y delgado. «En una hora estoy aquí, entonces». Me dio la mano y se fue. «Es inusual que un extraño esté presente en la indagatoria», dijo Ernesto, pero yo he arreglado la cuestión. De más está decir que el acusado no tiene que saber que vos no pertenecés al personal de tribunales. No podés tomar notas ni nada por el estilo. No quiero tomar nota, dije yo. Lo que quiero es ver. Nunca he visto un asesino de cerca. Esa es toda la cuestión. Por alguna especie de curiosidad malsana, supongo. Supongo que sí. Quedamos en silencio un momento. Después me aproximé a la ventana. Nunca lo había hecho. Eran 4 vidrios oblongos, más bien grandes, separados por una cruz negra de madera. Abajo estaba la Plaza de Mayo, y las palmeras inmóviles se lavaban en la lenta llovizna que volvía más lisas y tersas las grandes hojas afiladas. Una mujer cruzaba la plaza en diagonal, sobre el sendero rojizo de polvo de ladrillo, protegiéndose con un paraguas de un azul vivo. Desde el tercer piso yo veía el círculo azul del paraguas y las piernas de la mujer achatadas contra el camino rojo. Podía sentir la mirada de Ernesto clavada en mí. Me di vuelta hacia él. Página 50. Juan José Saer. Cicatrices. Libro de 1969. Vos esta noche dicen que ya no importa de dónde venís. Si traes dinero, podrás alimentar junto a la miseria. Pelotas, esperando el milagro. Juan José Saer, Cicatrices. Juan José Saer, Cicatrices. Página 51. ¿Dónde va a ser la indagatoria?, dije. Acá, dijo Ernesto. En ese momento golpearon a la puerta. Ernesto sacudió la cabeza hacia mí y después hacia la puerta para indicarme que la abriese. Pero en ese momento la puerta fue abierta desde el exterior. Asomó el secretario, un tipo con el pelo veteado de gris. Traen al acusado. ¿Qué desee nomás?, dijo Ernesto. Y el secretario entró y dejó la puerta abierta que daba al corredor. Después fue y se sentó a la máquina y se puso a introducir un largo papel blanco en el rodillo hasta que terminó su tarea y se recostó sobre el respaldo del asiento, cruzándose de brazos. Ernesto examinaba las hojas escritas a máquina, de modo que yo me volví a asomar a la ventana. La mujer del paraguas azul había desaparecido, y en el sentido inverso, cruzando en diagonal la plaza, otra mujer, esta vez protegiéndose con un paraguas lila, avanzaba lentamente, resbalando en el barro rojizo. Oí pasos que avanzaban hacia la oficina por el corredor y me di vuelta. El hueco de la puerta dejaba ver un fragmento de corredor vacío y más allá del espacio del tragaluz oval, el corredor de enfrente y una puerta cerrada. El secretario seguía con los brazos cruzados sobre el pecho y en el momento en que yo iba a decirle no sé qué cosa, un policía uniformado se asomó haciendo una veña ligera. «Permiso, doctor». Traía unos papeles en la mano y cuando Ernesto le hizo una seña con la cabeza, el vigilante entró y los dejó sobre el escritorio. Ernesto los revisó. Mientras el policía lo contemplaba inclinando respetuosamente hacia él. «Tráigalo», dijo Ernesto. El policía salió. Después Ernesto me hizo sentar del otro lado del escritorio, más allá de él y del secretario. Desde donde estaba podía observar bien todo, especialmente el perfil del secretario y después el de Ernesto. En el momento en que yo me sentaba, entró el tipo con el vigilante. Entró primero esposado y detrás lo seguía el vigilante. Tenía la barba de por lo menos una semana y los ojos apagados. Se veía bien que hacía por lo menos 3 días que no se lavaba la cara. Tenía un pullover que dejaba ver una camisa de lana por debajo del cuello en forma de V corta y unos pantalones arrugados y sucios, no sé de qué color. Los zapatos estaban llenos de barro seco. «Sáquele las esposas», dijo Ernesto. El vigilante le sacó las esposas. El tipo ni lo miró. Y cuando tuvo las manos libres, dejó que colgaran como muertas a lo largo del cuerpo. Si miraba algo, miraba el cielo gris por la ventana. Pero no estoy seguro de que haya estado mirándolo. Más bien no miraba nada. «Arrímele una silla», dijo Ernesto. «Ahí, frente al escritorio». El vigilante trajo una silla común, con asiento de esterilla, y la puso al lado del escritorio, frente a Ernesto. El tipo se quedó parado donde estaba, hasta que el vigilante le dio un golpecito en el hombro con la punta de los dedos amontonados, y el tipo fue y se sentó. Ahora estaba más cerca de mí y del secretario, y estaba frente a Ernesto. Yo era el que estaba más lejos de todo, pero alcanzaba a verlo bien. Lo único que la cara estaba oculta por ese montón de barba negra que emitía unos destellos rojizos. El tipo me echó una mirada, o por lo menos volvió la cabeza en la dirección en la que yo estaba. Página 51. Libro de 1969. Juan José Saer. Juan Cicatrices. José Saer. Cicatrices. Thank you. Los fundamentalistas del aire acondicionado. Preso en mi ciudad. Juan José Saer. Cicatrices. Juan José Saer. Cicatrices. Libro de 1969. Cuando termine lo llamo, agente, dijo Ernesto. El vigilante hizo una veña y salió cerrando la puerta. Ernesto revisó durante un momento los papeles que tenía sobre el escritorio y después alzó la cabeza hacia el tipo. Su nombre es Luis Fiore, ¿verdad? Dijo Ernesto. El tipo no dijo nada. Los ojos parecían cubiertos por una pátina de un material transparente, una especie de laca sin brillo que los opacaba y los dejaba como ciegos. Ernesto estuvo mirándolo durante un momento, sin parpadear, directamente a los ojos, esperando. El secretario se había inclinado sobre la máquina de escribir y esperaba con las manos en el aire, los dedos separados, apuntando hacia las teclas. La mirada del tipo, si a eso se podía llamar una mirada, estaba clavada en la de Ernesto, pero no se le movía un músculo de la cara. Le repito la pregunta. ¿Es o no su nombre Luis Fiore? El tipo sacudió la cabeza, pero tan débilmente y con expresión tan distraída. Su mirada, o como quiera llamarse a eso que permanecía fija en el punto en el que hasta un momento antes habían estado los ojos de Ernesto, que era difícil considerar eso como una respuesta a algo. El acusado responde de manera afirmativa, dijo el secretario, inclinando un poco más la cabeza entre cana y comenzando a golpear la máquina. Por un momento no se oyó en la habitación más que el golpe de las teclas y el estruendo de la máquina, hasta que el secretario dejó de escribir y volvió el silencio. El secretario se refregó las manos durante unos segundos y después quedó otra vez inmóvil. Yo me incliné más hacia el tipo, deslizándome sobre el asiento de la silla hasta quedar en el borde. Ernesto escribió dos o tres palabras sobre un papel, pareció reflexionar sobre algo y después dijo: ¿Sabe de qué se lo acusa, Fiore? La cara del acusado emitió una sonrisa débil, pícara, y pude ver cómo las proximidades de los ojos se le llenaron de arrugas y de patas de gallos. Pero sus ojos no alcanzaron a brillar. O tal vez no se trataba de una sonrisa, sino de la expresión facial de un esfuerzo de comprensión. Traté de adivinar la edad del tipo. Después me acordé que en el parte que me había leído el cronista de policiales decía que tenía 39 años. Lo miré atentamente y pensé que podía haber tenido 39 o un millón. Después abrió la boca y se vieron unos dientes blancos bajo los labios rojizos y la barba negra. El tipo quedó con la boca abierta, pero no dijo nada. Ernesto entrecerró los ojos y se inclinó hacia él. ¿Sabe de qué se lo acusa, Fiore? Los tres, Ernesto, el secretario, yo, estábamos pendientes de él. Ahora también el tipo se inclinó hacia Ernesto y entrecerró los ojos. Tenía los dientes apretados, como si estuviese haciendo un gran esfuerzo, y yo comprendí que la expresión anterior no había sido una sonrisa, o si lo había sido en ese momento, se había convertido en otra cosa, más turbia e indefinible. Cuando su voz habló, sonó delgadísima, casi en falsete, y muy débil. Página 52. Libro de 1969. Juan José Saer. Cicatrices. Suelo Garabat, esperando el impacto. Libro de 1969. Juan José Saer. Juan José Saer. Cicatrices. Juez. Juez. Dijo. Ernesto no respondió. El tipo se inclinó todavía más y yo vi que sus ojos estaban ya cerrados y apretados. Juez. Repitió con su voz en falsete. Comenzó a sacudir lentamente la cabeza. Los pedazos no se pueden juntar. Después saltó. Ninguno de los tres, Ernesto, el secretario, yo, se movió hasta que oyó el estruendo de los vidrios y el tipo desapareció de la habitación. Nos paramos los tres al mismo tiempo, pero el tipo ya no estaba. Quedaban los vidrios rotos y las astillas del marco de la ventana. Y en el silencio que quedó después, lleno todavía del eco del estruendo del cuerpo al chocar contra la ventana y desaparecer, el pedazo de vidrio que se descolgó y cayó en la habitación, haciéndose polvo, fue el que me hizo volver más rápidamente que si el tipo hubiese reaparecido en la ventana, regresando desde el vacío. Entonces el secretario se puso a correr por la habitación diciendo, «¡Dios mío! ¡Dios mío!». Ernesto le dio un empujón cuando el secretario le cortó el paso mientras él avanzaba lentamente hacia la puerta del corredor. El secretario cayó sobre un sillón y empezó a echar espuma por la boca. Ernesto abrió la puerta y salió. Yo me acerqué al secretario y lo vi abrir los ojos oyéndolo decir, «¡Dios mío!». Después salí al comedor y bajé los tres pisos en un segundo. Cuando llegué a la calle, un círculo de tipos se había formado en la vereda de los tribunales, debajo de la ventana. Otros venían corriendo desde la plaza. El doctor Rosenberg hablaba con Ernesto. Yo me abrí paso entre el círculo y me puse en primera fila. En el centro del círculo estaba el cuerpo del tipo, boca abajo, y tan encogido que parecía un enano. Las baldosas amarillas que estaban manchadas de sangre. El tipo no se movía. Me di cuenta de que cuando un tipo se estrella así contra una ventana y después vuela por el aire y va a dar contra el suelo desde el tercer piso, no se rompe nada en el momento de chocar contra los vidrios y caer, y chocar contra la vereda. Nada, como no sea una cáscara vacía. Porque el tipo ya está hecho pedazos desde antes de tirar lo que queda de él, la cáscara vacía. El tipo se había estado pelando hasta el hueso y había tirado la cáscara por la ventana. La llovizna caía sobre la cáscara y el círculo de caras pálidas que la miraban sin hablar. Me abrí paso y me metí otra vez en tribunales. Alejados del grupo, Ernesto y el doctor Rosenberg hablaban en voz baja. Los dos policías comenzaban a dispersar a la gente a empujones. Cuando entré en el hall del tribunal fui derecho al cuartucho del telefonista. El telefonista me preguntó qué había pasado y yo le conté. Se levantó para salir, pero le dije que marcara el número del diario antes. Me dio la comunicación y salió corriendo. El cronista de policiales me dijo que la página ya estaba cerrada y que había que esperar hasta el día siguiente. Después dijo que salía para tribunales. Cuando salí del cuartucho del telefonista, atravesé el hall hacia la salida y en la escalinata me crucé con Ernesto y el doctor Rosenberg, que venían subiendo rápidamente los escalones. Toqué el brazo de Ernesto. «Mañana, mañana», dijo Ernesto sin siquiera detenerse.